Volvemos aquí 24 de noviembre. Seguimos con Sembradores de Vientos y un par de breves. Hubo elecciones el 12 de octubre, hace bastante, pero quería refrescarlo porque me parece muy importante y muy interesante lo que dicen los compañeros de Enfer. Es esa empresa de la UOM que trabaja con los ferrocarriles. Y hubo elecciones donde el 2 de octubre del cuerpo de delegados. Y en este momento reflejaban de que en lugar de 11 cupos que tenían antes, le quedaron nada más que 10, porque se les cayó la cantidad de compañeros, se echaron una cantidad de compañeros, se retiraron, en fin, todas las los problemas que hubo con los ferrocarriles y demás. La cosa es que se postularon los mismos 11 del año anterior y existía la posibilidad de que uno quedara fuera, y así fue. Pero lo interesante es lo siguiente: votaron 275 compañeros, 5 fueron anulados, o sea, 270 votos positivos, cuando el padrón es de 305, o sea, la inmensa mayoría del padrón de los compañeros, de los trabajadores, votaron, cosa que es importante. El balance de las elecciones fue excelente, ya que sostuvimos lo proyectado, que era esto de sostener por lo menos 9 compañeros en la comisión interna. Nos marca, decían los compañeros, que luchar por un sindicalismo que refleje genuinamente los problemas de los trabajadores es el camino por el cual tendremos que seguir caminando, y entendemos a las elecciones como el voto de confianza que nos dan los compañeros para reflejar lo que vamos construyendo de conjunto. No olvidar que solo con su confianza no basta, sino que tendremos que construir juntos para que cada problema que se nos presente encontremos la solución colectivamente. Nos obliga a seguir proyectando para construir otro tipo de sindicalismo. Esto es importante en relación a todo lo que venimos hablando, de lo que fue el 20, cómo fueron las decisiones y cómo importa para algunos sindicalistas que realmente haya otro tipo de sindicatos clasistas, democráticos, representativos. Otro aspecto que quería traer acá a la radio es que el día 21, el miércoles 21, se realizó un abrazo solidario al Hospital Grierson para reclamar por la falta de personal e insumos. La situación es crítica debido a la falta de personal como médicos de guardia, neonatólogos, traumatólogos, cirujanos, así como medicamentos, sueros y otros insumos. La actividad fue organizada por los trabajadores autoconvocados del hospital con el apoyo de ATE y SICOP. SICOP es la central que nuclea a los trabajadores, en realidad a los profesionales del sector salud, de las instituciones públicas, es decir, hospitales, quienes denuncian que la actual dirección del hospital hace oídos sordos a estos reclamos y a las necesidades de los pacientes. Vamos a seguir de cerca, porque este fue un abrazo solidario que se realizó el miércoles 21, el miércoles pasado, pero evidentemente las respuestas todavía siguen sin escucharse. Bueno, y una breve más, esto es algo que va a pasar esta noche. Hoy queríamos avisar que el Comité de Apoyo a los Obreros del Frigorífico OFAL, si todos recuerdan, ya venimos trabajando con la lucha de los compañeros que están tercerizados por la lucha por su incorporación a planta. Bueno, se formó este Comité de Apoyo a los compañeros, y en el marco de esta lucha vamos a organizar una peña solidaria, que va a ser hoy, sábado 24 de noviembre, a partir de las 9:30 horas, en la escuela número 13 de Avenida Alsina 2153, a una cuadra de la estación de Lomas de Zamora. Bueno, están todos invitados, y bueno, vamos a seguir publicitando y apoyando todas las actividades que salgan en la lucha de los compañeros. Bueno, y ya que hablaste de escuela, ¿por qué no nos comentás brevemente cómo fue el congreso pedagógico y nos introducís en un audio de Mónica? Bien. Bueno, el fin de semana pasado, la ausencia de Claudia y mía al programa fue porque estuvimos presentes en el segundo congreso pedagógico a nivel nacional. Acá están haciendo gestos que no corresponden, pero no, bueno. No, trajiste un certificado porque acá no te vimos, te digo. Bueno, está bien, no, pero traigo información, por lo menos. Que estuvo muy interesante, la verdad que la participación fue muy buena. Hubo alrededor del sábado, estuvimos desde la mañana tempranito, y hubo alrededor de 600 docentes, estudiantes, trabajadores en general de la educación. Y yo particularmente participé de una de las comisiones, que fue la de política gremial, y ahí estuvieron presentes compañeros de todas las provincias, fundamentalmente los compañeros de ATEN, que vienen de tener una elección muy buena y de recuperar el sindicato hace pocos días. Y después estuvieron también compañeros de Santa Cruz, de ACMER, de Entre Ríos, del Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, Chubut, bueno, de todos lados, de Mendoza. Y fue muy interesante las discusiones que se marcaban ahí. Había un clima general. Me están diciendo que tengo que cortar. No, vamos a poner un audio de Mónica, del colectivo UNITE, y después nos seguís contando más sobre el encuentro. El segundo encuentro educativo nacional. Perdón, ahí vamos. Bueno, el congreso pedagógico, entre las múltiples cosas que deja, es una, es que abre, mejor dicho, abre las puertas, abre las posibilidades para debatir diferentes problemáticas que tenemos los docentes y los estudiantes en las escuelas, y no tenemos espacios donde reflexionar, donde encontrarnos, donde buscarle alguna salida a esas problemáticas. Ya sea para los trabajadores de la educación, teniendo las puertas cerradas de un sindicato, en las escuelas difícilmente se puedan dar estas situaciones de debate, porque estamos corriendo de una escuela a la otra o estamos súper atestados de tarea y no tenemos espacios institucionales para hacerlo, como los estudiantes por las diversas problemáticas que atraviesan en los profesorados o en las universidades. Lo interesante es esto de la posibilidad de un ámbito de debate, sí, colectivo y de distintos ángulos, porque cada uno aporta su punto de vista. Esto además ha permitido establecer lazos intrasectoriales, intersectoriales. Bueno, sí, en realidad, justamente al encontrarnos centros de agrupaciones estudiantiles, diferentes agrupaciones docentes o docentes que no están organizados en ningún espacio, asimismo estudiantes, sí generó posibilidades de conocer a compañeros que están en otros distritos o en otras provincias, y bueno, por supuesto que los lazos se han empezado a estrechar, ¿no? Por lo menos salimos todos de este congreso con la idea de continuar con el mismo. Bueno, acá la compañía que está hablando es Mónica, del colectivo UNITE, docente de Lanús, y una de las compañías que estuvo en la organización del congreso. Y como bien nos comentaba ella, hubo como un espíritu de, bueno, unidad, de diálogo, de debatir todas las cuestiones que hacen al trabajo docente, y desde todas sus distintas dimensiones. Antes estaba comentando un poco de lo que se habló en la Comisión de Política Gremial, y ahí también se marcó fuertemente este tema de la necesidad de unidad de todos los que estamos en la línea de defensa de los trabajadores, de construir desde abajo una alternativa a todo esto que venimos planteando hoy, ya desde que empezamos el programa, de una alternativa para los trabajadores y desde los trabajadores y en contra de la burocracia sindical. Después también se debatió mucho y se profundizó sobre las prácticas, nuestras prácticas dentro del aula. También hubo debates entre bachilleratos, donde se problematizó los bachilleratos populares, la escuela pública. En síntesis fue muy, muy satisfactorio todo y bueno, vamos con el segundo audio. Vamos. Entre congreso y congreso, digamos, entre este encuentro y el próximo, ¿hay alguna perspectiva de trabajo en conjunto, trabajos en común? Bueno, no salimos específicamente con tareas concretas del congreso. Sí, de cada una de las comisiones hay desarrolladas relatorías, que esas relatorías luego se van a colgar en un blog que tiene el congreso, o se van a tratar de acercar a todos los sectores y para que estas reflexiones lleguen a las escuelas y resulten insumos para la continuidad del debate. ¿Quieres agregar algo más? Invitar a que se tome este ejemplo que fue a nivel nacional, a que se traslade a cada uno de los espacios en donde nosotros circulamos. Justamente no los tenemos y estamos esperando muchas veces que desde la institucionalidad surjan y no surgen, o surgen ya con cuestiones muy establecidas y no podemos en estos espacios circular y atender justamente a las problemáticas que nosotros entendemos que son las que nos condicionan en el trabajo y en el estudio. Bueno, y ya me parece que quedó bastante claro, quedamos todos muy contentos, discutimos mucho, debatimos mucho, con un clima de fraternidad y bueno, ese el camino está más o menos delineado. Nada, esperemos seguir con estos espacios. Simplemente remarcar que es un camino que se está llevando a cabo, por suerte, después de mucho tiempo. Un lugar de encuentro, como decía Mónica, para que de distintos lugares del país, con vivencias diferentes, pero raíces de los problemas son las mismas, uh-huh. Se vayan unificando las luchas, que no aparezcan tan distanciadas unas de otras y que el resultado de las mismas sea diferente, ¿no? Sea más contundente. Vamos a un separador, música, blog, spot, lo que vos quieras, Andrés, sos el dueño de la radio. Se acerca fin de año y es tiempo de balances, pero no deprimirse, amigo, por los logros no cumplidos. Balances, el INDEC. Si fin de año es tiempo de pan dulces, entonces a mandarle fruta.